para ti, mis grandes amigos. Pero para Laurico, buenas, y Laurico. Porque tú lo pedías, porque tú lo reclamabas, aquí está Lucha la Cato del Amor, Josecito Rosa. Vamos ahí. Siempre con Radio La Ribereña. Se va mi chacón. Cuando vi tu guía de tu lado, no me preguntes nunca por qué me alejó. Deja la cosa estar como se encuentra. No, no te mereces tu conexión. Y ahora díselo. La gente se lo alegre, que el viento se lo lleva. De la Cristian Rivera, Pascual. La gente grita en mi mercado. Cristian Elvis. ¡Oye tú!